enemigos del terror y del inframundo. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente, junto con mi inseparable compañera Cassandra, que también los saluda con su peculiar maullido. En esta ocasión, continuaré el relato de mi amigo Luis, que no pudo seguir platicando por miedo y salió corriendo a saber que yo iba a narrar la historia de Marcos y su famosa arpa. Vamos, Cassandra, busquemos nuestro lugar para estar más cómodos y continuar la narración de lo que le aconteció al pobre de Marco. En las juntas del refugio, municipio de Escobedo, Zacatecas, viven mis tíos. Un amigo de ellos, Marco, de origen muy humilde, estaba casado con una mujer de Laguna Grande. Al poco tiempo de casados, tuvieron una niña. Marco se veía en aprietos para mantener a su familia, pues era muy pobre. Su oficio era músico, tocaba el arpa. Cuando no había fiesta, se iba a trabajar a las labores del campo, a cuidar el ganado y poder ganar unas cuantas monedas que llevaba a su casa. No sé qué voy a hacer. Este año no llovió. Hay sequía. Los campos se secaron. El ganado se muere de hambre. No te desesperes, Marco. Dios no nos abandona. Pero es que no tenemos que comer. Yo creo que nos cayó la maldición. Ahora sí estoy muy enojado. No me parece justo lo que Dios hace con nosotros. No blasfemes, viejo. Dios sabe por qué hace las cosas. ¡Que Dios ni que nada! Ya no soporto esta situación. Tengo que encontrar comida para ti y para la niña. No sé qué voy a hacer. Estoy tan desesperado que si en este momento el mismo diablo me paga para ir a tocar a los infiernos, allá iría, con tal de conseguir dinero. No digas tonterías, Marco. Mira, mejor vamos a cenar lo que hay, porque ya estás delirando de hambre. Está bien lo que tú digas, mujer. Mientras calientas la cena, voy a la tienda a comprar petróleo. Sí, viejo, anda, pero no tarde. Ese tiempo no había luz eléctrica, las calles estaban oscuras, igual que el caserío. Marco vio a lo lejos un jinete vestido de negro, montaba un brioso caballo, lo circundaba un aro de fuego, por eso le llamó la atención. El jinete se acercaba a Marco a paso lento. El ambiente cambió. De pronto, todo era brumoso. La temperatura cambió por completo. El arpero veía mil formas incomprensibles. Miraba sobre sí mismo en medio de una calle que no reconocía. Al resplandor de los relámpagos, veía cómo se esfumaban las casas y de pronto quedaba solo con aquel extraño. Sentía un miedo atroz y su piel se le enchinaba. Cuando estuvieron a un paso uno del otro, el jinete sonrió sardónicamente y le preguntó: oiga, amigo, ¿quién del pueblo sabe tocar el arpa? ¿Por qué es la pregunta, amigo? Porque esta noche daré una gran fiesta. Yo sé tocar el arpa. Si usted gusta, yo puedo tocar en su fiesta. ¿Tú eres Marco? Sí, señor. Muy bien, Marco. Te espero a las 12 en punto de la noche. A esa hora vendré por ti para llevarte al lugar donde se hará la fiesta. Pero seas puntual, porque no me gusta esperar. ¿Entendiste? ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Dame ropa limpia! ¡Esta noche tengo trabajo! Pero viejo, yo creo que te estás volviendo loco. Hace un momento estabas maldiciendo porque no tenemos que comer. ¿Y ahora dices que tienes trabajo? No entiendo. Cuéntame, ¿qué te pasó? Es que iba rumbo a la tienda para comprar el petróleo. Y de pronto vi venir un jinete, en su caballo brioso y negro como el azabache. Él vestía un traje de charro negro con botonaduras de plata que relampagueaban a la luz de la luna. Y me preguntó si yo conocía a alguien que tocara el arpa. Y le dije que yo lo hacía. Y bueno, ¿en qué quedaron? Me citó a las 12 de la noche en la calle donde nos vimos. La verdad tengo un poco de miedo. El amigo era muy extraño. Nunca supe de dónde salió. De pronto se me apareció en medio de una bola de fuego. Pero yo creo que me lo imaginé. En fin, lo mejor es que tengo trabajo. Marco, no se imaginaba que iba a suceder. Su necesidad era más fuerte que su curiosidad. Y sin pensarlo mucho y muy contento, acudió a la cita. Y dando las 12 de la noche, se escuchó el galopar de un caballo que se acercaba a él con rapidez y sin detenerse le gritó: ¡Salte a las ancas del caballo y agárrese fuerte! Así lo hizo el arpero, sintiendo un frío que le calaba la espalda. Pero no dijo nada. El jinete espolió el caballo y se elevó cruzando el cielo como una exhalación. En pocos segundos estaban frente a un portón muy iluminado que fue abierto por dos criados. Se respiraba un aire seco, ahogado y tan intenso que le faltaba el aire en esos momentos. Es verdaderamente interesante lo que había dentro. Venga, sígame. Vamos al salón donde están los invitados. Oiga, cuánta gente y qué elegante. De veras que es una fiesta en grande. Ya empiece a tocar. La gente está esperando. ¡Qué barbaridad! Ya llevo horas tocando y la gente no para de bailar. Y yo ya estoy muy cansado. Voy a descansar un poco. No creo que se den cuenta que no estoy tocando. ¡Qué horror! ¿Quién será esa mujer que viene hacia mí? Está horrorosa. Y además tuerta. Me parece que la conozco. Hola, Marco. ¿Te acuerdas de mí? Creo que sí. Pero no, no recuerdo bien. Soy Tencha, tu vecina, la que vivía en la esquina de tu casa. ¡Ah! Sí, ya recuerdo. Era una mujer muy mala, muy perversa. Maltrataba mucho a sus hijos. Pero si hace mucho que se murió. Tengo miedo, pero lo tengo que disimular que no se dé cuenta. No te pongas nervioso. Solo quiero prevenirte. ¿Prevenirme de qué? Yo no le hice nada. No te apures, que nada malo va a pasarte. No tengas miedo. Ya voy a tocar. La gente quiere bailar, luego me dice. ¡Cálmate! ¡Cálmate! Solo quiero decirte que si te ofrecen vino, no lo tomes, porque es lumbre. Y si te dan cigarros, no los aceptes, porque en lugar de tabaco, tendrán veneno de serpiente. Sí, está bien. No aceptaré nada. ¿Ves a tus compadres detrás de esa mesa? Hace tiempo que están con nosotros. Ven, vamos a saludarlos. No, no, no, no. Por favor, no. Ya déjeme en paz. No quiero ver a mis compadres. Si están aquí es porque algo malo hicieron. Y yo ya me quiero ir. No sé cómo pude aceptar venir. Ya te dije que nada malo te va a pasar. Quiero pedirte un favor. ¿Me lo harás? Sí, dígame. ¿Qué puedo hacer por usted? Cuando vuelvas a la tierra. ¿Qué pasa, pero? ¿Por qué no tocas? Sí, señor. Ya voy. Ya voy. Un momento. Solo espera un momento. Escucha. Dile a mi familia que estoy arrepentida y que me perdonen todo el mal que les hice. Solo así conseguiré el descanso eterno. Pero mientras no lo hagan, estaré aquí en el averno pagando mi condena. Toma ese trozo de mi vestido. Enséñalo a mi familia para que te crean. No lo olvides. Hazlo, por favor, hazlo. Diles que recen mucho por mí. ¡Por favor! Artero, ven conmigo. Ya terminó la fiesta. Al fin. Creí que nunca terminaría este suplicio. ¡Anda, muévete! Que voy a pagarte. Abre tu morral. ¡Caramba! Creo que valió la pena el trabajito. Son un montón de monedas de oro y plata. Ya con esto no va a pasar hambre mi familia. Prepárate porque ya nos vamos. Toma tu arpa y móntate en ancas, que tengo que llevarte antes de que amanezca. ¡Marco! ¡Marco! ¡Ya amaneció! ¡Levántate! ¿No vas a ir al trabajo? No, mujer, no tengo ganas. Bueno, pues tú sabrás. ¿Me das dinero para el gasto? Tómalo del morral que está en el arpa. ¿Dónde tendré el dinero? ¡Ah, aquí está! ¿Qué pasa? Ya me atoré en las cuerdas del asa. ¡Ay! ¡Es una coralillo! ¡Auxilio! ¿Pero qué tienes dentro del arpa? ¡Serpientes! ¡Lagartijas! ¡Tarántulas! ¡Escorpiones! ¡Qué horror! ¿Por qué estás perdiendo del mar? ¡Auxilio! ¿Qué te pasa, mujer? ¿Por qué tanto grito? ¡Ya has hecho, Marco Antonio! ¿Por qué has traído tantas maldiciones a tu casa? No sé de qué hablas, mujer. Yo no traje maldiciones a mi casa. Al contrario, traje monedas de oro y plata. Así ya no tendremos hambre. No sé qué clase de monedas trajiste. Solo encontré el pago por tocar una noche. No, no puede ser. Si yo vi cuando me llenó el morral de monedas de oro y plata. Pues se te convirtieron en esfuerzos y alimañas. ¿Sabes que hubo una mujer que me encontré? La Tencha. ¿Te acuerdas de ella? Sí, claro que me acuerdo. Era la mujer más perversa que he conocido. Era mala, una infame con sus hijos. Pero, ¿por qué la recuerdas? Porque la encontré en el lugar en que fui a tocar anoche. ¿Cómo que la encontraste? Si esa mujer se murió desde hace mucho tiempo. Sí, y me dijo que está arrepentida de todo el mal que hizo. Y que le dijera a su familia que la perdonara. Y que rezara por ella. Marco, ¿te encuentras bien? ¿Cómo dices eso? ¿Piensas que te voy a creer? ¡Claro que tienes que creerme! Ella me dio un pedazo de su vestido con el que la enterraron. Y su familia debe acordarse de qué color era. ¡Míralo! Está enredado en el arpa. Oye, de veras, es un pedazo de tela. Pero yo no me acuerdo con qué vestido la enterraron. Tenemos que llevarlo con su familia. A lo mejor ellos sí se acuerdan. Bueno, pues vamos. Y que Dios nos tome en cuenta esta buena obra. Buenos días. ¿Podemos hablar con Emilio? El hijo de Doña Tencha. ¡Emilio! Aquí te hablan. ¿Qué quieren? ¿Conoce esta tela? Sí. Es el vestido de mi mamá. ¿Dónde lo encontró? Su mamá mandó un mensaje. Quiere su perdón. Y que recen por ella para que descanse en paz. Oiga, ¿pero cómo sabe eso? ¿En dónde la vio? Sí, mi mamá murió hace años. Por favor, no pregunte más y ya haga lo que quiere su mamacita. Nosotros ya cumplimos. Hasta luego. ¿Otra vez no te vas a levantar, Marco? ¿Otra vez no tienes ganas de trabajar? No. Por favor, que no me lleve. El diablo. El jinete. La tuerta. Mis compadres. ¡Auxilio! ¡Sálvenme! Yolanda, ayúdame. ¡Ayúdame! ¡Dios mío! ¡Está ardiendo en fiebre! ¿Qué te pasó, viejo? ¿Por qué estás tan atormentado? Espera, voy a traer al yerbero para que te cure. Aguanta un poco, no me tardo. Aquí está muy cerquita. Ya vienen por mí, ya no. Por favor, Dios mío, ten piedad de mí. Me muero. Estoy quemándome. Estoy en el infierno. ¡Sáquenme de aquí! No quiero tocar, no, no. El arpa. Ese dinero es del infierno. ¡No sirve! Aquí estoy, viejo. Traje al yerbero para que te cure. No. No me agarren. Estoy quemándome. Es diabólico lo que me pasa. No, ya no tiene remedio. Lo está jalando el malo al infierno. Está secando muy rápido. Está quedando en los huesos. Su marido ya no tiene salvación. ¡Pero haga algo! ¡No puede quedarse así sin hacer algo por él! Ya no hay nada que hacer. Malo ya vino por él. Ya se murió. El pobre de Marco pagó muy caro su necesidad. Y la visita al infierno no pudo soportarlo. No, siniestros amigos, no quieran ustedes conocer los linderos del más allá. No sea que les pase lo que a Marco. Vamos, Cassandra, preparémonos para nuestro siguiente caso. Marco ya no tuvo salvación. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Ah!